Habitualmente cuando llegamos al final del año, llegamos a la época de la fiesta, tratamos de charlar con aquellas personas que han estado durante todo el año junto a nosotros en el programa, en la radio, en los remates, en fin. Tendríamos mucha gente para conversar, pero bueno, hoy nos llegamos hasta el escritorio de la firma Danes SRL, donde trabajan los representantes de la firma, José Luis Desiderio y Juan Visconti. Hoy charlando con Juan Visconti para hacer un balance, para charlar un poco de cómo va el negocio, cómo fue, qué perspectivas hay y demás. Juan, ¿cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos terminando el año. Pasando un poquito calor hoy, ¿no? Hoy está un poquito caluroso, sí, la verdad que sí. Yo creo que el año ha sido un año bastante difícil en cuanto a precio, a cuanto a oferta de hacienda, ha sido un año bastante complicado, creo. Vos sabés que ayer charlando con un veterinario, me preguntaba cuánto estaba el precio del novillo para arrendamiento, porque ellos se manejan los costos de acuerdo a valor novillo, y yo le estaba diciendo que estamos prácticamente al mismo valor de enero de este año, ahora. Sí, sí, exactamente, sí. Y sí, eso complica mucho. Sí, sí, levantó un poquito la hacienda, levantó un poquito en agosto, septiembre, llegó a 20 pesos, pero bueno, ahora se ha pinchado de vuelta, está en algo de 16.80, 17 pesos, pero creo que es muy complicado porque la inflación de un 40% que tenemos y la baja de nuestro producto, creo que se nos va agrandando la brecha y bueno, cada vez se hace cada vez más difícil subsistir, ¿no es cierto? Sí, seguro, seguro. Hoy hablaba precisamente con el doctor Mario Carpi, hablando sobre el cierre de la vacunación de aftosa, que es una de las cosas que vamos a estar recomendando estos días, que la gente vacune, porque finaliza el 31 de diciembre, claro. Y el operativo, el costo operativo no lo está pagando la gente. Y eso también complica, y no lo está pagando porque también aquel que es productor chico no pudo vender, no se hace el dinero, bueno, es una cadena, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tal cual, es así. Yo creo que se va a complicar cada vez más, esto no tiene vuelta, me parece a mí. Con este gobierno las cosas contra el campo han sido bastante vengativas, más que nada, porque ya esto es una venganza, no es ningún método de solución para nosotros, porque yo creo que está muy difícil, la verdad que estamos muy muy complicados. Juan, más allá de todo eso, creo que este año la firma Danes se ha firmado bien en Tapalqué, ¿no? Sí, sí, ya hace unos cuantos años, bueno, estamos bastante firmes, y bueno, los remates no han, en realidad, en volumen de hacienda... Pero ha sido parejo, me parece. Sí, por eso mismo, se vienen manteniendo durante todo el año, se han mantenido, dimos el remate de la Sociedad Rural de Tapalqué también, así que, siempre se ha firmado bastante la casa. Y Antonito de Rosero, que trabaja a pie firme, ¿no? Sí, Antonio es un guerrero prácticamente, un trabajador ahí en la zona, creo que es uno de los más importantes. Claro, vamos a aprovechar para mandarle un saludo, porque seguramente no vamos a estar con él. Aprovecho para decir si ya tiene fecha el nuevo remate. Mirá, posiblemente puede ser el día 22, pero no tenemos nada confirmado todavía. Claro, se viene la fiesta de cima. Claro, así que seguramente si no es el 22 lo vamos a dejar para el año que viene, porque ya las fechas ya está complicado el tema de la fiesta y después tenemos todo eso asueto y todos esos feriados largos que tenemos. Claro. Así que sí. Va a ser medio complicado, sí. Sí, yo estoy viendo carteleras de remates que muchos han tenido que suspender por la cuestión del paro de Senasa, pero también se les complica poner fechas para adelante. Y sí, porque ya prácticamente en enero mucha gente cierra de vacaciones, los frigoríficos también, y bueno, se va a complicar, creo que ya a partir del año que viene se va a complicar un poquito, por lo menos el primero y el segundo mes. Claro. Juan, de todas maneras, contemplando que este fue un año difícil, ¿cómo ha sido para ustedes en forma personal, digamos, este año? No, para nosotros en forma personal ha sido bastante normal, un año que no ha tenido ni sobresaltos ni para arriba ni para abajo, nos hemos mantenido en el mismo ritmo y bueno. esperemos que el año que viene podamos levantar un poquito más, ¿no? Claro. O sea, una lástima que no esté el socio. José, ha tenido miedo. Sí, José Luis se ha ido, no quiere participar. Yo digo, bueno, que yo digo que no le tiene que tener miedo a este grabador. Capaz que sí, le tiene que tener miedo al cuervo, a San Lorenzo. A San Lorenzo, sí. Ahí sí, le puede tener miedo, porque bueno, sí, sabemos sí, lo que es. Pero le vamos a mandar un saludo acá, porque nos debe estar mirando del otro lado. Porque... Así, bueno, que bueno, ¿qué va a ser vos? Bueno, Juan, ¿cómo está el campo? Y se mantiene, hace falta agua, hace, ¿no?, falta un poco de agua. Si se mantienen bien, hay todavía verde, hay bastante, viene bien para el maíz, viene, yo tengo por ejemplo maíz y soja, están bastante buenos. Ajá. Y bueno, le faltaría un poquito de agua. Primera, sí, todo de primera, primera. Sí, soja de primera, sí. Así que está todo más o menos encuadrado, qué sé yo, esperemos que nos acompañe un poco, ya que el gobierno no acompaña, que nos acompañe un poco el tiempo. El clima. Bueno, ha estado anunciado lluvia para hoy, pero me parece que va a pasar de largo. Sí, lamentablemente sí, creo que no va a llover. Claro. Juan, simplemente agradecerte este momentito que hemos charlado un poco, aprovechar para mandarle un saludo a tu familia y bueno, el deseo de que tengan una feliz Navidad y un muy buen año, esperando, bueno, que sea un 2015 va a ser un bravo. Y va a ser bravo. Va a ser bravo porque es de elecciones. Sí, exactamente. Y ya sabemos lo que pasa. Y sí, lamentablemente. bueno, yo también aprovecho para saludar a todos los amigos y clientes que vienen, claro, acá al escritorio, a mis familiares, a los tuyos. Y acá se hace una materia bastante importante. Sí, bastante importantona. Bastante concurrida la materia todos los días a la mañana, una romería parece prácticamente. Pero es bueno. Gracias a Dios, sí, porque nos divertimos, por lo menos charlamos y entendemos un poco también. Claro, salen los negocios, sí, y sí, además de salir los negocios se intercambian opiniones, que por ahí uno si se mete solo... Sí, tal cual. Bueno, Juan, un abrazo grande, deseo de feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y nos veremos el año que viene. Bueno, igualmente para vos, que tenga un buen año, para toda la gente de La Barría y bueno, para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias.